RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su diario, a una nueva edición de Librería Sonora. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Buena música, Isabel. Buena selección, como siempre. Bueno, esta te la dedico porque sé que a ti también te gusta. Me gusta, por supuesto. ¿Qué oímos? ¿Qué estamos oyendo? Estamos escuchando Jethro Tull. Maravilloso, y ese tema inolvidable, es todo un clásico de esta banda, Aqualum. Pero a propósito de qué, Isabel, trajimos este tema de hoy. Bueno, a propósito que el líder de Jethro Tull, Ian Anderson, nació el 10 de agosto de 1947 y bueno, está esta semana de aniversario, pues. Nació de cumpleaños, nació en Escocia. Bueno, como todos saben, Anderson, extraordinario cantante, compositor, flautista, guitarrista, en fin, este señor se pagaba y se ha devuelto. No, y no solo eso, sino que en el año 2007, Isabel II, la reina de Inglaterra, le otorgó a Anderson la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a sus servicios a la música del país. ¿Y qué te parece si comenzamos, como es costumbre, con nuestras efemérides semanales, que van de dónde, Elin? Del 10 De agosto, correcto. Al 16 de agosto. ¿Qué tenemos? Abre el almanaque. El 10 de agosto del año 1939, el escritor César Vallejo publica su obra Poemas Humanos. ¿Quiénes nacen? En 1912 nace el novelista y académico brasileño Jorge Amado. En 1924 nace Carlos Castro Saavedra, escritor y poeta colombiano. Y en 1952, el poeta español José Ramón Ripoli. Pasamos al 11 de agosto. El 11 de agosto tenemos que nacen en el año 1892 Eiji Yoshikawa, novelista japonés. En 1897, la escritora inglesa Enid Blyton. Y en 1932 también nace en dicha fecha Fernando Arrabal, escritor español. Fallece el 11 de agosto de 1903 Eugenio María de Hostos, educador, escritor y nacionalista puertorriqueño. Y en 1936 también fallece Blas Infante, político y escritor español. El 12 de agosto de 1947, ¿sabes qué es el día en que José Hierro publica su primer libro de poemas, Tierra sin Nosotros? Así es, y el 12 de agosto nacen en 1866 Jacinto Benavente, dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura para el año 1922. Y fallece en el año 1827 el pintor y el poeta y pintor británico William Blake. ¿Qué te parece? Oye, vamos a mencionar esto, no lo pasemos. Dale, no lo dejamos, ¿verdad? Pasar. En 1964 también fallece, en dicha fecha, el 12 de agosto, Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond. James Bond. Te quedó bien, a ver, claro, repítelo una vez más. Bond, James Bond. Bueno, el 13 de agosto. El 13 de agosto, ¿quiénes nacen? En 1909 nace Charles Williams, escritor estadounidense. Y fallece en 1994 el escritor búlgaro-británico Elias Canetti, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1981. No hay que dejar de mencionar que ese año, cuando recibió el premio Canetti, él lo recibió porque prácticamente dimitió del premio este amigo de nosotros, Émile Cioran. Él era el llamado a ganar el premio, pero él decidió no entregarse a premios fatuos, despachó a la periodista que fue a hurgar en su casa, la insultó, la corrió, y ella llegó diciendo, mira, él no está presto a recibir ningún premio, así que ese año ganó Elías Canetti. Pasamos al 14 de agosto. El 14 de agosto de 1867 nace el novelista y dramaturgo británico, premio Nobel de Literatura en el año 1932, John Galsworthy. Así es. Y fallece en dicha fecha también, en el año 1956, Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta alemán, creador del llamado teatro épico. Mira, y en honor al invitado que tenemos hoy acá, no voy a dejar pasar por alto. A ver. Que en la misma fecha, 14 de agosto, pero en el año 1926, nace el guionista de cómics francés René Goscinny. Así es. Pasamos al 15 de agosto, tenemos que en dicha fecha nace en 1527 Fray Luis de León, poeta y religioso agustino español. Y en 1771 Walter Scott, escritor escocés. ¿Quiénes fallecen, Isabel, en dicha fecha, el 15 de agosto? A ver. En 1921, Alfonso de Guimarães, poeta brasileño. Así es, en 1936 fallece Gracia de Leda, escritora italiana, premio Nobel de Literatura en el año 1926. De quien se consiguen muy pocas cosas en castellano, por cierto. Incluso buscando en internet me ha costado leer traducciones, todo lo he tenido que leer o en traducciones al inglés o en italiano muy original. Muy poco se consigue, cierto. Y en el año 1984, también el 15 de agosto, fallece el escritor estadounidense Truman Capote. Así es, pasamos a tal día como hoy, 16 de agosto, tenemos que en dicha fecha nace en 1888 Thomas Edward Lawrence de Arabia, quien fuera militar, arqueólogo y escritor británico. En 1892, el autor de historietas estadounidense Harold Foster nació. Y no podemos dejar de mencionar que en dicha fecha también nace en 1920 Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense. Y en el año 1949, el 16 de agosto, fallece la escritora estadounidense Margaret Mitchell. Y dicho eso, Elizabeth, con eso cerramos nuestras efemérides de la semana. Debemos decir que el libro que estuvimos obsequiando la semana pasada, El dinero del diablo, del escritor Pedro Ángel Palou, un libro que fue cortesía además de la editorial Planeta, lo ganó la señora Elizabeth. El apellido es algo extraño, pero bueno, Elizabeth, me perdonas por lo de tu apellido, pero tú fuiste la ganadora, y el número de cédula de Elizabeth es 3.975.144. Un buen libro, además, sí, este cortesía libro fue de Planeta. Finalista el año pasado en el premio Planeta Casa de América. Así es. ¿Y qué más tenemos para hoy, Elizabeth? Bueno, un concurso muy pintoresco que está convocando Ficción Breve y Panfleto Negro. Con el patrocinio de precisamente el Grupo Planeta de Venezuela, para promover el uso de nuevas herramientas tecnológicas en la difusión y la creación literaria, y el uso de estas herramientas entre escritores. Pues este concurso es el primer concurso de microcuentos en Twitter, el cual se regirá por las bases que ustedes podrán consultar tanto en el portal de Panfleto Negro como en ficcionbreve.org, y que pondremos en el transcurso de la semana en libreriasonica.wordpress.com. Pero para abrirles el aperitivo, dice que pueden participar todo el que lo desee desde su cuenta personal de Twitter, sin importar su nacionalidad, siempre y cuando escriba en castellano. Y debe enviar un microcuento con un máximo de 133 caracteres, incluyendo los espacios, desde su cuenta de Twitter a @1cmct. Así es. Recibimos por acá un poema, un extenso poema, con una carta que nos hiciera llegar el señor J.R. Chacón Mogollón. La carta dice así: promotores del programa Librería Sónica, presente. El agrado de entregarles esta hoja de olivo con sabor a futuro atiende a la insinuación de amigos comunes que ven en la poesía la luz iluminadora de los pueblos y la conciencia de los hombres no vencidos, que a veces dudan hasta de sus cosas más cercanas, como es el respeto a la unidad de lo ideal para fortalecer nexos del conocimiento y el respeto hacia lo histórico de la humanidad. Así no haya plena identificación. Que la cordialidad de este saludo permanezca entre usted. Muchas gracias al señor J.R. Chocón, Mogollón, perdón. El poema se llama Holocausto en Mari Pérez, muy extenso, pero voy al menos con unos pequeños versos, Linsabel. Dice así: sembradores de antipatria y del desvivir humano, insolentando caminan sobre sus potros de hierro al pie del Ávila urbano. Holocausto nombre fiero salpicante de dolor en el corazón de oro de Ana Frank y sus guerreros que en la reunión de Yalta dijeron, no más horror. Mari Pérez es Caracas, amiga de israelitas, de los que profesan siempre respeto al antepasado de la Venezuela libre. Tiempos mejores vendrán sin los vocablos que hieran el espíritu sagrado de un pasado y un presente que se explican la fortuna de una era diferente en las calles y los templos, diciendo que todos somos luz de un mismo candelabro que no alumbra la violencia ni la apagan los rencores. Holocausto en Mari Pérez de J.R. Chacón Mogollón. Muchas gracias a J.R. Puede ser José Rafael, por ejemplo. José Ramón. ¿Qué más tenemos para hoy? Antes de ir al corte publicitario. Bueno, vamos a recordarles a los amigos que, como el señor Chacón, quieren comunicarse con nosotros, que nos escriban a libreriasonica@gmail.com, que visiten nuestro blog libreriasonica.wordpress.com o que si tienen Facebook, busquen en Facebook Librería Sónica y se unan al grupo. Así es. Dicho esto, pues traemos para leer nuestra acostumbrada lectura relacionada con las efemérides y que hoy en la voz de Jason escucharemos un poema de William Blake llamado Para ver el mundo en un grano de arena. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito de la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino, vive en el amanecer de la eternidad. Para ver el mundo en un grano de arena, de William Blake, este texto fue tomado de la página web El Poder de la Palabra, www.epdlp.com. Y lo acompañamos con un tema hermosísimo compuesto por el maestro Jerry Whale, Plaza de El Hatillo. Jerry Whale es un músico venezolano, nacido en Austria el 11 de agosto de 1939, precursor del jazz fusión venezolano y la música MIDI en el país. Por sus aportes a la música contemporánea de Venezuela y su labor de formación académica, le fue otorgado el Premio Nacional de Música en el año 2008. Bueno, y dicho eso, Lincel, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar estamos con un par de invitados muy especiales. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Thank you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un clásico de los años 80, ¿verdad? Ajá. Sí, no me pelé. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Money for Nothing. Money for Nothing, de la agrupación Dire Straits, porque su guitarrista, el cantante Mark Knopfler, nació el 12 de agosto de 1949 en Escocia, Reino Unido. ¿Sabes que la revista Rolling Stone situó al guitarrista de Dire Straits en el puesto número 27 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todo el mundo? Bueno, no cabe duda, habría que ver quiénes son los cinco primeros, dentro de los cinco primeros. ¿Siempre? A ver, ¿quiénes están? Bueno, Jimi Hendrix, no recuerdo el orden, creo que no sé si el primero, B.B. King, Eric Clapton, no recuerdo si Jeff Beck. Hay unos cuantos, pero sin duda un gran guitarrista. Y escuchando este clásico de los 80, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Pues estamos con nuestros invitados. Ya ustedes los conocen, a Roger Michelena, quien es amigo de la casa y que nos encanta tener aquí siempre de visita. Yo vine solamente para hacer olas y olas en torno al compañero que está aquí. Al verdadero invitado. Bueno, y aprovechamos tu presencia para vosotros. ¡Eh! Pues. ¡Viva! Y el verdadero invitado, como dice Roger, que es librero, escritor, comunicador social, y lleva una de las mejores librerías de Caracas, la librería Noctua, Andrés Besner. Bienvenidos a los dos. Vivo. Gracias. Bueno, y para nosotros es un gusto tenerte, Andrés, porque sabemos que eres una persona con una agenda bien ocupada. Y bueno, qué mejor oportunidad de tenerte para hablar de tu más reciente trabajo. A ver, cómo no. Bueno, ustedes también son personas ocupadas y yo me siento de verdad dichoso de estar acá. Y bueno, sí, este es mi primer trabajo publicado, ¿no? Una biografía de Rufino Blanco Fombona, que se llama Rufino Blanco Fombona, entre la pluma y la espada. Voy a hacer una acotación. Normal, los libreros, en cierta época, eran libreros, escritores y editores. Andrés es uno de los pocos libreros que queda con esa tradición. Con esa tradición. Sí. ¿Y por qué Rufino Blanco? Ay, me quitaste la palabra de la boca. Bueno, se la devuelvo, pregúntale no vale. Usted. Te la das la tuya. ¿Por qué Rufino Blanco? Sabemos de la importancia, de la trascendencia. ¿Será que muy poca gente conoce la obra de Rufino Blanco? Estaba desperdigada en el tiempo. ¿Qué motivo te llevó, Andrés, a hacer este trabajo extraordinario? Porque además los comentarios de las personas allegadas al medio, lectores ávidos, han comentado cosas fascinantes. ¿Por qué Rufino Blanco? Sí, porque efectivamente es un escritor poco conocido, porque además es un escritor que cultivó géneros que no eran los más habituales. Me llamó la atención eso. Las crónicas, los panfletos, los diarios, las cartas que él convertía en libros, ¿no? Es decir, el manejo de los géneros denominados menores. Así es. Y él fue poco conocido porque él estuvo muchos años en el exilio, uh-huh. A pesar de que él tuvo un gran prestigio, cuando ya desde muy joven, primero con la poesía, que abre campo dentro del modernismo en Venezuela. Después en la novela con El Hombre de Hierro, que fue un bestseller en su época. Y llevó la novela no hace mucho. Sí, hace un par de, bueno, de décadas. No hace mucho, hace como 25 años. Hace un par de décadas, la antigua venezolana de televisión hicieron una novela protagonizada por Javier Vidal. Javier Vidal y Rebeca González. Sí, Rebeca González. Que está gordita y linda. Ahora fíjate, Andrés, que se dice sencillo este trabajo, pero sin duda alguna tuviste que tomar, supongo, mucho tiempo para la investigación y buscar el material. ¿Cuánto tiempo te llevó concluir el trabajo? No, bueno, buscar el material en realidad como 3 años. Y después también me tomé unos meses y en España rastreé en los periódicos de allá la labor periodística de Blanco Fombona. Pero vamos a decir que 3 años. Ahora, más años me llevó realmente absorber todo eso. Porque la investigación nació con mucha admiración hacia el personaje. Pero a medida que iba investigando, a medida que iba leyendo, me daba cuenta que era un personaje que se contradecía enormemente. Era un personaje realmente muy complejo. A ver, ¿cómo se contradecía? Y precisamente el título del libro, entre la pluma y la espada, Rufino Blanco Fombona, entre la pluma y la espada, sí. Y tiene una ventana abierta a lo que vas a encontrar adentro y a lo que tú acabas de decir. Porque una persona que en algunos momentos llegó a decir, a desdecirse, pues decir, bueno, no, eso yo lo dije en medio de un ataque de, ¿cómo decir?, de hepático, de un ataque, o sea, es algo interesante dentro de la vida de ficción que se crea en torno a Rufino Blanco Fombona y su vida real como autor y como hombre diplomático de nuestro país, pues. Claro, Linsabel, lo que pasa es que él tomó su propia vida y la convirtió en la obra. O sea, su obra es su vida, pues. Y esencialmente lo que a mí más me llama la atención, lo que a mí más me gusta de su obra son los diarios. Y ahí hay un yo constante, pues. Incluso cuando él escribe esas biografías sobre Bolívar, como esa que tienes ahí a mano, Mocedades de Bolívar, en el fondo se está describiendo a sí mismo. Sí, hay una autoidentificación. Está él, sí. Entonces lo vemos, bueno, hasta en la crónica más tímida que tú puedas ver, ahí está Rufino Blanco Fombona. Sí. Ahora, lo de las contradicciones formaba parte de su carácter, ¿no? Esa cuestión neurótica que él tenía, nerviosa, paranoica, todos esos lances que él tuvo, que no son exageración, incluso hay algunos que no han salido a la luz pública, era una persona realmente violenta. Ahora, ese aspecto, que es cierto, no era el que yo quería resaltar en el trabajo. Yo quería resaltar más lo de la obra, porque si me iba nada más a lo de a sus lances y a sus relaciones amorosas, bueno. Otro volumen de historias. Exacto, otro volumen, un volumen como este nada más de las anécdotas. Sí, además que sería divertido, ¿no? También. Partiendo de la admiración que sentías por el personaje, había que rescatar lo que de admiración despierta, que es su obra. Sí, bueno, sería divertido, Roger, sobre todo para hacer propagandas de restaurantes de carne, ¿no? Ajá. De queso, que son mío, es muy buena. Sí, pero esa no era la idea, porque es que además eso lo han explotado mucho. Entonces quise centrarme en la obra. Realmente era una obra que tenía peso. Valía la pena seguir estudiando a Rufino Blanco Fombona como escritor. Y que no está tan difundida, ¿eh? No, lamentablemente no. Cuando se cumplieron 30 años de su muerte y sus restos fueron llevados al Panteón Nacional, el Congreso acordó que se iban a publicar las obras completas y bueno, nada de eso ha sucedido. Se han reeditado algunas, las más conocidas, pero por ejemplo los diarios, que para mí es lo más importante, solo ha sido reeditado en selección y nunca han sido editados completamente. Los diarios que van de 1935 al 44 permanecen inéditos. ¿Quién tiene los derechos de edición? Una de las nietas, creo. Pregunta clásica de editora. Sí. Ahora, de todos esos diarios, que además es bien importante porque refleja una vida de una persona más una época, ¿qué recuerdas tú como anecdótico de todo esto, de este diario anecdótico de la vida personal de él, que recuerdes a él en este momento? Algo que te haya llamado la atención particular de él. No, bueno, yo siempre hice la relación entre Rufino Blanco Fombona y el conde Tolstoy. Porque tú recuerdas que Tolstoy, cuando ya va a su viaje final, que se escapa de la casa. Se escapa de la mujer del mismo. Bueno, de la casa, pues. Sí, exacto. Bueno, ¿qué es lo que se lleva él? Lo único que él se lleva es el diario. Lo esconde en la bota y una muda de ropa. Bueno, se va y dos semanas después muere. En el caso de Rufino, lo que llama la atención es que en los momentos en que él creía que iba a morir, que fueron varios y que aparecen incluso reflejados en su diario, él sobre todo piensa no en su propia muerte, sino en qué es lo que va a pasar con los diarios. Sí. Eso era lo que a él más le interesaba. Fíjate que para reforzar eso que estás diciendo, hay un fragmento del libro Rufino Blanco Fombona, Entre la espada y la pluma, de Andrés Bernes, con quien estamos conversando hoy, que dice de su diario del 13 de septiembre, dice, el 13 de septiembre anota en su diario: anoche, a altas horas, se oye traquear la puerta de la cárcel y luego las rejas. ¿Vendrán por mí? ¿Qué será? Martirio, tortura atroz. Morir me duele, claro, pero sobre todo, me duele morir a mi edad, cuando mi cerebro empieza a madurar, morir sin haber hecho nada, sin dejar nada, y yo que hubiera podido hacer algo. ¿Qué? Lo ignoro. Algo porque hubiera perdurado en la memoria y la gratitud y el amor de mis compatriotas. Me siento capaz de cosas buenas y grandes. ¿Por qué me ha faltado la ocasión? ¿Por qué? y ya quizás sea tarde. La vida me ha enseñado. Conmigo van a morir muchas cosas en germen. Mi nombre a mi patria no le servirá ni de adorno. Yo sabré morir, pero siempre se ignorará. Moriré tan obscuramente. Oye, se parece a los cuernos del desasosiego de Pessoa, ¿no? La misma sensación de dolor. De claro, sí, mira la calidad literaria, claro. Esto es una anotación de diario. Qué buen blog seguir ese diario, ¿no? Sí, con la gran diferencia, yo admiro mucho a Pessoa y lo leo constantemente. El libro El desasosiego, además, es uno de mis libros de batalla diaria. Pero se diferencia en lo siguiente, que Pessoa era sensacionista. Él no quería tener las aventuras que tuvo Rufino Blanco Fombona. Él quería estar sentado y quería ver la vida y de alguna manera ¿cómo describirla? Estaba, quería. Rufino no era así. Rufino quería vivirla y después escribirla. Y hoy estamos conversando divinamente con Andrés, con Roger Michelena. Usted se encarga de decir el apellido de Andrés, Bersner. Pero si lo estás diciendo bien, es así, ¿cuál ¿verdad? Es? Bueno, es que me dijeron, Mos, que pronuncia bien el apellido. Una amiga de confianza, bueno, está bien, lo pronuncie bien. Y como era de esperarse, hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor. Y firmado por el autor, ¿no? Y firmado por el propio autor, Rufino Blanco Fombona, Entre la pluma y la espada, que está bajo el sello de la Fundación para la Cultura Urbana. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y lo importante es que si usted no se gana este libro, bueno, usted salga corriendo y lo compra, porque está en todas las librerías, ¿verdad, Andrés? Uh-huh. ¿Es así? Pero especialmente en Noctua. Y si va Noctua, tiene el autor y se lo firma. También, y dicho eso, vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y en el fondo escuchábamos una canción hermosísima que interpreta a Salif Keita, llamada Yamoré. Salif Keita es un reconocidísimo cantante en Europa, sobre todo en Francia, pues es de origen malí, nació en África el 12 de agosto de 1949 en la ciudad de Jolib. Es conocido como la voz de oro africana. Y sabes que él es descendiente directo del fundador del Imperio Malí. Casi nada, ¿no? Pero como es albino, lo marginaron de la familia porque eso es cultura mandinga es de muy mala suerte. Además que el nombre ya de por sí. ¿Y cuál de es la el cultura idioma oficial? Mandinga. Bueno, el mandinga. No sabemos. Tú sabes de quién viene de ahí, ¿verdad? Pero nosotros no estamos hablando con mandinga, sino estamos hablando con Roger Michelena. Y escuchando a Salif Keita con su tema Yamore. Y con el señor librero y amigo Andrés de esta casa, Bessner. Andrés Bersner. Andrés. Ay, se te fue la idea. No, es que estoy pensando justamente porque nosotros en muchas ocasiones hemos leído a Rufino Blanco Fombona dentro de Librería Sónica. Al menos yo recuerdo unas tres veces. Dos o tres veces que hemos leído. Hicimos mención acerca de que Porque él estuvo postulado para el Nobel en el año 1925. Por ese mismo año. Buen dato. Pero nos llamaba la atención lo que estábamos comentando entre cortes, que no es tan sencillo conseguir editado los textos literarios de Rufino Blanco Fombona y mucho menos los diarios. Yo sé que esta labor surgió, además de tu admiración, porque fue tu tesis de grado. ¿Cómo hiciste para dar con estos textos? Bueno, en ese momento había una buena librería de viejo que hoy añoro y que tú también conociste, la de la señora Pardo Legonier, claro, de las hermanas Pardo, la librería Soberbia, que existió desde mediados de los años 40 y que comenzó la Florida. En la Florida ya en su última época. porque ellas estuvieron antes en la esquina de Tracabordo, allá en la Candelaria, estuvieron al lado del Hotel Valdoro Fastoria y estuvieron antes en el centro. Pero antes era una tienda de ultramarinos. Entonces, entre las cosas que traían sobre todo vino, pero entre las cosas que traían, había también libros que traían de Francia, de Italia, libros casi que incunables del siglo XVI, siglo XVII. Y hace poco más de 25 años, que fue cuando comencé el trabajo, tenían casi toda la obra de Rufino Blanco Fombona. Tenían además las primeras ediciones. ¡Qué maravilla! Sí, realmente no fue muy difícil. Tuviste esa suerte, ¿no?, de conseguirlo prácticamente todo allí. Sí, salvo un par de títulos que eso sí me costó mucho. El que más me costó fue La Máscara Heroica, que fue una novela que cuando sacaron, el gobierno venezolano enseguida protestó ante el gobierno español. El gobierno español mandó recoger la edición y quemarla. El libro había salido una semana atrás, se vendieron unos pocos ejemplares, lo demás lo recogieron, efectivamente lo quemaron, y entonces hubo un acto de repudio ante esa acción que organizó el Ateneo de Madrid. Entonces esa edición prácticamente... Edición censurada. Sí, censurada. Inconseguible. Y inconseguible. Bueno, yo la conseguí hace unos 4 años en el Rastro de Madrid. O sea que tú tienes en tu biblioteca personal un material selecto, bueno, entre otras cosas, por supuesto, material de Rufino Blanco. Sí, claro. O sea, eso, bueno, quien busca, encuentra. Y además, de verdad que los libros ya llega un momento en que casi que lo buscan a uno. Ahora, en Noctua, para los amigos que nos están escuchando, queda en el Santo Plaza. Ajá, vale. Que aparte de conseguir tu trabajo, ¿tienes libros, textos de Rufino Blanco? Sí, como no, tenemos El Hombre de Hierro, El Conquistador Español del Siglo XVI, Cuentos Americanos, tenemos los diarios también. Es importante esto, porque las personas que se interesen... Sí, claro. Sí, de los escritores. Sí, sí. ¿Editados por? Sobre todo la edición que se hizo en 1991 de Monte Ávila Editores. Uh-huh. Es una selección bastante completa que hizo en su momento Ángel Rama, el crítico uruguayo. Él quedó tan impactado con los diarios de Blanco Fombona que a partir de allí el propio Ángel Rama escribió unos diarios que publicó Javier Lasarte hace pocos años, ¿no? Uh-huh. Que fueron unos diarios muy tremendos por y la manera. Muy duros, inclusive contra Venezuela. Durísimo, ¿no? Durísimo. Después que se le había dado durante el gobierno de una apertura enorme para que hiciera, sí, bueno, la biblioteca Ayacucho. Sí, no, bueno, se le dieron todas las comodidades, pero estuvo muy influenciado por Marta Traba. Uh-huh. Parecía que más bien Marta Traba a la noche le pedía al diario y le decía, bueno, mira, corrige, no pongas esto, sí. Exacto. O pon esto. Uh-huh. Del libro, Andrés, ¿cuál es tu parte favorita? Porque bueno, supongo que tendrás una parte que llame más tu atención. ¿Cuál sería? Porque nos gustaría que nos leyeras algo de tu libro, o evidentemente todo el libro, pudiera decirse. No, bueno, sí, todo el libro, imagínate. Es difícil, eso es muy difícil. ¿Qué te gusta más de tu hijo? Todo. Sí, no, además que el libro de verdad es un libro muy completo, que te da una panorámica no solamente de esta parte anecdótica, épica, casi mítica de Rufino Blanco Fombona, sino que es con mucha sensibilidad, te deja ver esa fisura en el diario, en las referencias a su obra, que siempre te despiertan la curiosidad, como comentábamos en una conversación hace algunos días, de buscar más allá, ver qué más hay, qué encuentras. Es un libro de verdad encomiable en ese sentido, pues porque rescata no solamente la figura de mítica de la personalidad que trascendió de el gallito de pelea que era Rufino Blanco Fombona, sino que además rescata de una manera concienzuda, con muy sólidos argumentos, la parte literaria de nuestro escritor, que fue nominado al Premio Nobel en el año 1925. A ver, recordarás. Bueno, amén de todo el trabajo que significaría, en tu caso, de agarrar una tesis ya universitaria, con lenguaje de tesis, con trabajo como tesis, y utilizar parte de eso para el libro, ¿no? Sí, bueno, yo lo que quería sobre todo era armar una biografía que no fuera para los especialistas, sino para el gran público, y que lo interesara en la obra de Rufino Blanco Fombona. Que después de eso sucediese lo que sucedió con Linsabel, que se leyó la biografía y de ahí pasó a Mocedades de Bolívar, o que pasen a los diarios o lo que quieran. Pero esa es la idea, esa es la idea. Porque entre especialistas habla uno mismo y realmente no hay mucho que aportar, o se hace desde un lenguaje que no es accesible a todos, pues. Yo hubiese podido manejar, por ejemplo, lo de los géneros menores, según Duluth y Guattari, y según el libro de Franz Kafka, se convierte en una literatura menor, pero no, sí. No era la idea, no era la idea. Y entonces se le resta lo sabroso que tiene este libro, que te comenté en alguna oportunidad, que es que tú lo lees de una sentada, lo disfrutas, vas en el metro, vas en el autobús, y es una lectura de compañía, que es algo que se agradece muchísimo. Bueno, es que esa era mi ambición, y si lo y con un autor que está a la mano, con un autor que es fácil de conseguir, que van todos a la librería y pueden verlo, tocarlo, existe, y les pide que le firmen el libro, cosa que no sucede todo el tiempo, ¿eh? Sí. Ahora, Jason me preguntaba por cuál era la parte favorita, ¿no? La parte favorita es el capítulo que se llama Viaje al subsuelo, pero es mi parte favorita porque es esa parte donde se relata la actuación de Rufino Blanco Fombona cuando es nombrado presidente del estado del Amazonas, del territorio Amazonas. Bueno, esa parte que se lee en el diario es como una novela realmente. Prácticamente una novela. Es una novela. Pues ahí es donde tú ves ese tremendista, pues ese violento, pero a la vez también ves al gran escritor que después saca esas páginas desgarradoras en su diario. Entonces yo siempre que releo sus diarios caigo en el viaje al Alto Orinoco. Entonces este capítulo narra un poco ese episodio. Lo importante, fíjate tú, de todo lo que ya se ha comentado, es justamente eso, ¿no? Rescatar a un venezolano ilustre, a un escritor del olvido, traerlo nuevamente al presente para que las personas que están interesadas en la literatura y en conservar eso y rescatar sobre todo los valores de nuestras plumas puedan nuevamente acercarse a esa palabra, porque suele suceder que hay una avalancha de nueva literatura que tú ves en las librerías, bueno, tú bien lo sabes, pero entonces yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué sucede con aquellas voces que están en el pasado? Yo creo que tienen mérito suficiente para rescatarlo, y creo que ese fue el trabajo que tú hiciste. ¿Será que nos puedes leer unas pequeñas líneas, un primer párrafo de ese texto que te atrae como imán? Ajá, bueno, déjame buscar el fragmento de Rufino Blanco Fombona en la página 38, cuando dice a comienzos de 1905, bueno, el juego. Ese justamente iba. Es una maravilla. Sí. A ver, Andrés, regálanos esa lectura. A comienzos de 1905, el juego se modifica peligrosamente. Ya no se trata de consulados en tierras invernales. Le proponen la gobernación del territorio Amazonas. Rufino acepta sabiendo a lo que se expone. Años después recordará. Aquella comarca de riqueza fabulosa es un imperio realengo y se conserva en el mismo estado que cuando las carabelas de Colón aprobaron al mundo ignoto. Es un fragmento de la América de los conquistadores. Indios, plagas, piraguas, ríos, bosques, soledades, vida, muerte, todo lo mismo. Puedo decir que he vivido un poco la vida de Almagro, de Belalcázar, de Valdivia, de Ojeda, de García González de Silva. La tradición en territorio amazonas es que asesinen a los gobernadores. Yo fui un paréntesis entre dos muertes. A mi predecesor, llamado Díaz, lo envenenaron. A mi sucesor, de nombre Maldonado, lo mataron a tiros. Wow. Bueno, fíjate tú, Andrés, que yo justamente comento el tema de rescatar nuestras voces fundamentales, y creo que vale el comentario que recientemente estuve en el estado Sucre, por los lados de Cumaná, y tuve la suerte de pasarme unos cuantos minutos por la casa de Andrés Eloy Blanco y después por la casa Ramos Sucre, hablando justamente de rescatar esa voz. Me llamó muchísimo la atención el mal estado en que estaba la casa de Andrés Eloy. Hay cosas hermosísimas que aún se conservan allí, sin embargo, en términos generales creo que hay mucho por hacer en esa casa, porque vi muchas cosas que no estaban bien. No obstante, una cuadra y media más allá del mismo lado de la acera incluso está la casa de Ramos Sucre, que es una tacita de plata. Es impresionante cómo conservan esa casa, el piso, las paredes, la cama donde nació Ramón Sucre, y una cantidad de enseres que le pertenecieron. Un cuidado realmente encomiable que han hecho con esta casa, y salió la duda, bueno, ¿por qué la casa de Ramón Sucre está en perfecto estado? Porque provoca entrar. Y la casa de Andrés Eloy no. Ojo, desde la acera de frente está impecable la fachada, mas sin embargo cuando tú entras disfrutas ese revivir de un pasado, mas sin embargo hay muchas cosas que están en mal estado. Y comento esto porque justamente ese es el trabajo que tú has hecho con este libro, de rescatar una voz fundamental para la literatura venezolana. Y antes de ir al corte de Luis Enrique, que me está haciendo mucha seña, vamos a recordar que estamos obsequiando el libro de Andrés Bessner, Rufino Blanco Fombona, Entre la pluma y la espada, editado por la Fundación de la Cultura Urbana. ¿Qué tienen que hacer, Jason? Muy fácil, enviar la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienen de ganar. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando a esa fantástica cantante que se llama Sarah Brightman. Oye, excelente, ¿viste? Sarah Brightman es extraordinaria. A mí me encanta ella, y además me encanta particularmente. Yo soy fanática de los musicales y me encanta esta versión del Fantasma de la Ópera, que además fue escrito exclusivamente para la tesitura de su voz por su esposo. Y además que todo esto, a propósito de que el pasado 14 de agosto del año 1960, bueno, fue el año de su nacimiento, Sara estuvo de cumpleaños. Así es. Estamos de vuelta aquí con nuestros invitados de lujo, y comentábamos en el corte anterior el tema del rescate de voces fundamentales venezolanas, y comentaba esa visita que hice en el estado Sucre, y bueno, tuve la suerte de entrar a la casa de Andrés Eloy y Ramón Sucre. Andrés, nos estabas comentando fuera del aire algo muy interesante con respecto a Andrés Eloy Blanco, que me gustaría que, bueno, que compartieras con nosotros. Bueno, él siempre ha sido considerado con justicia el poeta de Venezuela. Era un poeta popular, y cuando digo un poeta popular, que las personas se sabían de memoria sus poemas y los recitaban. No era el caso de Ramón Sucre. De hecho, Ramón Sucre, cuando muere un tanto oscuramente, vamos a decirlo, sí, así. Se hace un rescate de él a través de el poeta Carlos Augusto León, uh-huh, a comienzos de los 60. Exacto. Y después lo agarra la pandilla Lotremont, la República del Este, y bueno, ya sabemos que el es lo que publica en Ovalles y todo aquel equipo que lo lanzan a la catapulta. Sí. Entonces, hoy es más reconocido Ramón Sucre que Andrés Eloy Blanco. Tú también estabas comentando, sí, algo. Sí, eso, que Andrés Eloy Blanco tenía notas increíbles. Estuvo en la Cámara de Diputados o Senadores, sí, y los escritos en el Congreso eran durísimos. Sí, más escribían, sí, notas de burla cuando alguien estaba comentando algo, alguno de sus compañeros adecos, él mismo les tiraba con una dureza y una agudeza mental que eran bárbaras. Realmente eran motivo de disfrute. Luego los leían en conjunto, sí, y todo eso está recogido. Bueno, una vez le preguntaron a Rufino, de hecho se lo preguntó mi abuelo, que lo conoció, cuáles eran los poetas venezolanos que él consideraba que iban a quedar, y sobre todo qué poetas jóvenes iban a quedar, y uno de los que nombró fue Andrés Eloy Blanco, pero arriesgó aún más y habló también de Vicente Gervasi. Qué estupendo. Y fíjate cómo el tiempo le dio la razón, ¿no? Pero fíjate que en algún momento aquí las editoriales del Estado promovían y patrocinaban, uh-huh. inclusive sacaban obras de esos autores. En el Ministerio de Educación en algún momento sacó unos cuadernillos, que eran unos cuadernos en una hoja bastante grande, donde aparecían todos los poetas venezolanos, un número por cada uno de estos poetas. Uh-huh. Y había una edición estupenda de que decía poetas norteamericanos traducidos por poetas venezolanos. Y en algún momento había traducciones de esto que estamos conversando. Sí. Pérez Bonalde, El Cuervo, todo un montón de... Tú decías, coño, qué bueno. Ahorita eso prácticamente ha desaparecido. El Estado no está editando esos autores ni los piensa editar, creo. No, ciertamente no creo que los vaya a reeditar. Ahora, Andrés Eloy Blanco fue muy reconocido también en España, pero fuera de España mermó después la popularidad y hoy se conoce más a Ramos Sucre. Creo casi todos los autores vinieron de allá para acá. Sí. O sea, las primeras ediciones de Aguilar o sí. Edime, que uh-huh. publicaron los autores, Ramón Díaz Sánchez y todo eso, y sí. después fue que se editaron aquí. Cosa curiosa, ellos nos devolvieron a nuestros autores. Claro, pero en el caso de Andrés Eloy Blanco fue porque él se ganó un premio muy importante en España de poesía, eso lo catapultó a la fama y entonces también hizo que acá se le uh-huh. leyera. Es lo que ocurre en los últimos años en Venezuela. Es un fenómeno bien, bien interesante, ¿no? Sabemos lo que ocurrió, el control de cambio, sabemos que las importaciones mermaron, las distribuidoras y las editoriales se dieron cuenta que tenían que editar acá, se dieron cuenta que además de editar a Paolo Coelho, tenían que editar a escritores locales. No lean a Pablo Coelho, por si acaso. Bueno, no, vamos a hacer algo. No. Léanlo y tomen su propia decisión. Batalla. No, léanlo y lean cualquier cosa porque eso es bueno. Porque poco hasta para identificar lo malo está bien. Aunque dentro de poco vamos a decir, lean lo que quede en los estantes, cómprenlo. Última oportunidad. Vayan a Noctua, señores, y compren lo que queda. Porque lo que queda es lo que hay, porque no va a venir mucho libro. Ni siquiera suerte ahí, porque también al hipódromo lo quieren cerrar, entonces ni siquiera eso podríamos... Ni la Gaceta Hípica. Exacto. Lean a nuestros autores. Vamos a aprovechar este momento, sabroso, no a Pablo Coelho. Porque vamos a escuchar los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos la lectura de la revista El Malpensante en su edición digital. Okay. Que puedes conseguir en www.elmalpensante.com del extracto en línea de la edición número 87 de junio del 2008. Le vamos a ofrecer la lectura de este mini cuento de Daniel Ávila en la voz de Linsabel. Doña Herminia trataba de expurgar una pena ajena. Sostenía su camándula en la tercera decena, susurraba para ella misma un Ave María y contemplaba el misterio doloroso de la coronación de espinas. Nuestra Señora de Chiquinquirá estaba ligeramente iluminada por los velones que se encontraban justo debajo de ella. A la Virgen se le cayó una lágrima del rostro que luego se deslizó sobre una de sus mejillas. Doña Herminia la vio y soltó su camándula. Quiso correr a avisar el milagro, pero se quedó ahí, inmóvil, pensando con ese curioso sincretismo religioso que quizás su hijo muerto hacía solo 3 días ya había hecho su primera maldad en el cielo. Y eso era el texto oración de Daniel Ávila, extraído de El Malpensante. Los invitamos a revisar esta página, de verdad es un site buenísimo, www.elmalpensante.com. Así es, y estamos acompañando la lectura. Es una revista en papel, ajá, en primera instancia, que es llevada luego. Bueno, Michelani, pero no le, déjame dar los créditos a la música de fondo, por favor. De fondo. Que sea una revista en papel. Antes de dar los créditos de la música, demos los créditos de la revista El Malpensante, que primero es una revista colombiana. En impreso en Colombia, y luego ellos hacen lo propio en su edición digital. Y les recordamos que esto fue un extracto de la edición número 87 de El Malpensante, que está en... en www.elmalpensante.com. Y dicho eso, para saciedad de nuestro invitado de hoy, además que vale la pena decirlo, Estábamos acompañando esa lectura por Sunlight del músico Pat Metheny, quien naciera en Estados Unidos el 12 de agosto del año 1954. Extraordinario músico, guitarrista, compositor, jazzista, bluesista, en fin, es un excelente músico. Volvemos con nuestros invitados, con Roger Michelena y con Andrés Bersner. ¿Viste que lo estoy diciendo bien? Andrés Bersner. Bueno, perfecto. Seguimos con los... ¡Viva! ¡Bravo! Estoy aquí para las bodas. Estábamos hablando antes de la lectura de este relato breve, de que ahora en Venezuela es imperativo que se edite, ¿no? Y recordé y le comenté a Andrés, oye, me gustaría que conversáramos sobre el rol de editor de Rufino Blanco Fombona, que no recuerdo en qué año, creo que fue en el año 1917, uh-huh. Abrió una editorial que tuvo unas colecciones muy importantes desde España, ¿no? Sí, la editorial América, que publicó a escritores contemporáneos, publicó sobre todo libros de historia colonial de América Latina, una colección que se llamaba El Porvenir, que era de política, era sobre todo de textos marxistas, algunos de los cuales los publicó por primera vez en... Adelantado, sí. Sí, cómo uh-huh. no. Por eso quería tocar este punto, uh-huh. porque ahí te da la perspectiva de un hombre de acción que además era un visionario. Claro, es que él... Me adelantaba dos cosas, la biblioteca Ayacucho, con aquello de la uh-huh. compilación, y después con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que él era anarquista al comienzo. Después fue un gran admirador de los rusos y de la Revolución Rusa. Y después, cuando vio hacia dónde iba la cosa, entonces reculó y se volvió muy crítico ante lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Pero él publicó esas cosas, él publicó a sus enemigos políticos también, a Gil Fortuna, a Pedro Emilio Coll, uh-huh. los publicó allá en España. Rescató todos los pensadores latinoamericanos del siglo XIX, que muchas décadas después lo hizo también Biblioteca Ayacucho. Mucho del catálogo de Biblioteca Ayacucho corresponde a lo que 60 años atrás hizo Rufino Blanco Fombona. Andrés, como ya nos queda poco tiempo, y bueno, siempre nos sucede lo mismo porque hay mucha materia por hablar, sobre todo tratándose de un autor como Rufino Blanco, cambiando un poco de tema, tú que manejas la librería antes de que terminemos el programa de hoy, ¿qué es lo que más se está leyendo? Al menos tú, como con el punto de vista de librero que atiendes una librería, ¿qué es lo que más está buscando la gente? Mira, les gustan mucho los libros de actualidad política, pero los que van hacia lo histórico, no los que tienen muy corto tiempo de vida. No estos libros que tú lees y que sabes que dentro de 2 meses ya no tienen ningún sentido. Este libro de oportunidad ya han ido mermando, ¿no? Sí, más bien los libros de Carrera Damas, Elías Pino y Turrieta, libros que van más hacia lo histórico. ¿Qué estás leyendo en este momento que nos puedas recomendar, que digas, mira, léanse esto, yo estoy leyendo esto y va muy bien? Bueno, lo que pasa es que yo estoy leyendo ahorita un libro de Isaías Berlin, un pensador ruso que me gusta mucho. Es una compilación que hizo Galaxia Gutenberg acerca de la mentalidad soviética. Ahí están todos los textos que escribió Isaías Berlin sobre los rusos y sobre escritores que yo admiro particularmente, como en el caso de Ajmátova y Boris Pasternak. Buenísimo. Bueno, de la estupenda traducción de cátedra, ¿no? De ambos. Sí, sí, cátedra tiene. Ajmátova ha tenido suerte en castellano. Incluso hay una poetisa venezolana que hizo una buena traducción, la de Hiperión, Belén Ojeda. Ah, Belén Ojeda, es verdad. Sí. Uh-huh. Bueno, muy buenos traductores, unos maestros que están ahí en una tertulia tan sabrosa. Léanse el libro de los otros de Italo Calvino para que sepan. Bueno, hay una recomendación de Michelena. Como un editor le dice no a un autor. Frases muy crudas, la de Italo Calvino, para rechazar obras, ¿no? Sí, sí. Bueno, y bueno, queremos darle las gracias a Andrés Bersner por haber venido, a Don Roger. Yo vine a hacer odas simplemente a la mía. Por acompañarnos una vez como más. Librero. Y antes de despedirnos, es importante que digamos que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor, además su obra firmada, Rufino Blanco Fombona. entre la espada y la pluma. El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y pueden ir a la librería Noctua y se lo encuentran también. Y lo filman y bueno, pelean con él. Como va a haber un solo ganador, porque va a enviar el mensaje de texto al 3456, que significa no, dilo. Si hay 20 ganadores, los 19 restantes tienen la oportunidad de ir a comprarlo y firmarlo. Yo voy a hacer lo siguiente. Ahora en adelante, no, Roger Michelena va a conducir el programa porque no me deja. Leer al propio Rufino comprando sus libros. Bueno, pues vamos a despedirnos, y mientras en el fondo tenemos la tertulia tan animada con estos queridos invitados. En la dirección general, el señor Jaime Estares. En la gerencia de producción, la señora Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Pereira. Y en los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes esta animada mañana, Jason Maldonado y Lynn Isabel Loguera, la poeta. Y ahora nos despedimos con la reina del pop, Madonna, quien cumplió años, o quien cumple años hoy, 16 de agosto, pues nació en el año 1958. Bueno, somos eclécticos con la música. Así es. Para esto, para que terminemos de despertarnos en la mañana, luego del café y el brunch, Madonna con Another Day to Die. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.